XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Desde tiempos antiguos, diferentes pueblos han esperado la llegada de un Mesías, un líder capaz de guiar a la humanidad y salvarla de un destino precario. Los personajes del mundo de los cómics no son la excepción, y la editorial Marvel publicó una historia trepidante que sirvió como desenlace a los sucesos de la Casa de M, en los que la Bruja Escarlata diezmó a la población mutante en el planeta. La serie Messiah Complex nos plantea la alternativa que se presenta con la llegada de un bebé mutante que salvará a su especie de la extinción. Aunque la trama no pierde de vista las posibles adversidades de la llegada de este recién nacido, por lo que la situación sigue sin estar clara y la raza humana seguirá perdida en el sonido de la separación. ¿qué tan válida resulta la espera de un Mesías en nuestras vidas? ¿Podemos ignorar los padecimientos actuales de nuestros semejantes, pensando que la ayuda nos llegará del más allá? ¿Es correcto dejar de vivir el presente para vivir soñando con un futuro idealmente mejor? ¿O, como normalmente sucede, la llegada de un posible Mesías, contrario a unir a los pueblos, solo servirá para separarlos más? El programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Después del día M, la raza mutante se enfrenta ante el peligro de extinguirse. La situación parece inevitable, pero cuando se detecta el nacimiento de un nuevo mutante, todos los bandos de mutantes se involucran en una guerra para apoderarse del recién nacido. En su participación dentro de esta revuelta, el equipo dirigido por Cyclops es el que resulta más dañado en sus diferentes frentes de batalla. Parece que nos patearon el trasero, ¿verdad, Summers? No esperábamos el ataque. Fue sorpresa. Nos hicieron mucho daño, Logan. Los chicos que fueron tras los Purifiers sufrieron muchas bajas y acabaron con nuestros telépatas. Ahora es momento de que nos vayamos. Espera, ¿quieres decir? Llegó la hora de mudarnos del instituto. Son momentos desesperados y tenemos la espalda contra la pared. En cuanto a ti, sabes qué hacer. Cable tiene al niño. Debes acabar con él y recuperar al recién nacido a como dé lugar. Reúne a X-Force. Mientras Cyclops reagrupa sus elementos, Wolverine se dirige a Alaska en compañía del Escuadrón de Operaciones Secretas, conocido como X-Force, para infiltrarse en un hospital de Alaska resguardado por la policía y buscar la pista del mutante renegado Cable. Unidad 3 reportándose. Todo en silencio. Warpath, dije que entraríamos en sigilo. Harás lo que te ordene. No hay necesidad de entrar peleando. Cierto, pero por otro lado, ahora tenemos un walkie-talkie para espiar a la policía y evitar tener que salir peleando. Hepzibah, estás a cargo de la radio. Ahora que se disipó el humo, nos separaremos en parejas. X-23, vienes conmigo. Caliban, ve con Hepzibah. Warpath, con Wolfsbane. Wolverine, no quiero ofender a Wolfsbane, pero prefiero trabajar con Hepzibah. Tienen que ir a donde yo diga, ¿entendido? Wolfsbane. Sí, señor. No lo pierdas de vista. No confía en mí, ¿verdad? No es eso. No me mientas. La verdad, no lo culpo. Sabe que tengo mi historia con Cable. Claro que lo sabe, pero confía en ti. De lo contrario, no estarías en la misión. Pero yo quisiera saber por qué aceptaste estar en esta misión. Cable y yo éramos compañeros de equipo. Era mi mentor, mi amigo. Pero ese bebé representa la esperanza de nuestra raza mutante y la misión es lo primero. Entonces, ¿cuál es el problema? Supongo que quisiera que hubiera alguna manera de salvar al bebé y de salvar a Cable. Durante la operación, Caliban y Hepzibah se encuentran con fuerzas enemigas, quienes a su vez alertan a los demás elementos de seguridad, delatando la presencia de los mutantes infiltrados. A todas las unidades, necesitamos refuerzos en el hospital. Debemos salir de aquí. Hay algunos túneles de mantenimiento en el sótano. Cuando ellos lleguen, ya nos habremos ido. Hagámoslo. Logan, no tienes que preocuparte por él. De verdad. La serie Messiah Complex, de la editorial Marvel, se publicó originalmente entre enero de 2007 y marzo de 2008, y además de detonar un conflicto de intereses entre todos los grupos mutantes, sirvió para definir el rumbo de los Hombres X durante los años por venir. En ella veremos enfrentarse a los X-Men, la Hermandad, los Marauders, los Reavers, los Purificadores, Predator X, los nuevos X-Men, X-Factor, Sentinel Squad 1 y Cable. ¿Recuerdan Los Hijos del Hombre de Alfonso Cuarón? En esa película previamente publicada como novela, la raza humana estaba a punto de extinguirse y el protagonista debe salvar a una mujer embarazada de varios grupos que la persiguen. Parece que la extinción de las especies, incluidas la humana y la mutante, es un tema de moda. Y el hombre se está aferrando a buscar algún mesías donde sea, incluso en la tecnología moderna, como los aparatos electrónicos y el internet. Thank you. Thank you. complejo mesiánico es un estado mental en el que un individuo tiene la plena convicción de que está destinado a ser el salvador de la humanidad. Quienes tienen este padecimiento sufren de delirio de persecución, pensando que los atraparán para crucificarlos como a Jesús. Pero peor están las personas que les creen su cuento y lo siguen. Muchas de las personas que nos rodean viven con la cabeza en las nubes, buscando respuestas en el más allá para los problemas que nos aquejan aquí y ahora. Seres queridos pasan sus días tratando de encontrar respuestas en la religión, la astrología y la vida en otros planetas, insensibles a las respuestas que pueden encontrar conviviendo con sus seres queridos, escuchando a sus amigos e integrándose a una sociedad, que buena o mala, es la única que tenemos. Con toda la comunidad mutante tras su pista, Cable huye con el bebé a través de Canadá. Pero para su desgracia, se topa con el peor enemigo con el que podría enfrentarse. Lady Deathstrike y sus mercenarios Reavers, quienes van dispuestos a matar al bebé por órdenes de los Purifiers. ¡El fin está cerca, Cable! ¡Tu fin! Morirás ahora junto con el niño. Es el anticristo mutante y debo matarlo. Esto no es de tu incumbencia, Deathstrike. ¿A ti qué te importa? El nacimiento fue predicho y me pidieron que lo matara. Solo estoy cumpliendo mi promesa. Cuando la situación parecía perdida para Cable y el recién nacido, Wolverine aparece con su equipo. ¡Ex! ¡Hepzibah! ¡Alguien vaya por Cable! ¿Cómo se atreven? ¿Cómo pueden vestir esos trajes pretendiendo ser sirvientes de Dios? Vean lo que hicieron en nombre del Señor. Mataron niños, mataron bebés. Maldición, Cable. Te ves muy bien para ser un viejo. ¡Logan San! ¡Muere! Fuiste estúpido al interferir en esto. Aún te faltaba mucho por vivir antes de que yo te encontrara. Ahora morirás aquí, con el niño. Merecen arder monstruos nauseabundos, pero eso no lo decido yo. Aprovechando el desconcierto, Cable entra a correr nuevamente y el mutante Caliban decide ir tras él, a pesar de tener todas las miras sobre ellos. Amigo Cable, corre, pero Wolverine lo atrapará. Caliban también lo hará. ¡Caliban! ¡Espera! ¡No! ¡Caliban! ¡Caliban! Está muerto, Warpath. Enfócate en Cable. Warpath. ¡Vamos, amigo! ¡No nos hagas esto! ¡Oh, no! ¡Caliban, por favor! Wolverine y X-23 se deshacen de Lady Deathstrike, pero no logran alcanzar a Cable y este logra escapar. Resiste, chico. Aún no estamos fuera de peligro. Serás un buen soldado algún día. Tienes las prioridades correctas. ¡Cable! Está siguiendo el rastro del camino por el que vinimos. ¿Por qué? ¡Maldición! ¿A qué juegas, Cable? ¿Y cuántas personas más morirán antes de que esto termine? Hace más de 2 milenios, el mundo esperaba a un Mesías. Los cristianos piensan que ya llegó. Los judíos siguen esperándolo. Si tomamos en cuenta que la función del Mesías es la de unir a los pueblos de Israel, entonces definitivamente los judíos tienen razón. Jesús no lo fue. es un programa dispuesto a guiar a la humanidad para que no se pierdan las tentaciones que la llevarán al apocalipsis. Y tiene su base en las instalaciones de Ibero 90.9. El guión es de Juanito, el del demo. La voz de Regina Dávalos. La postproducción de Pablo Betancourt. Los actores de doblaje que dieron vida a los personajes fueron Arturo Castillo, Erandi Tuero, Francisco Villasís, Karen González, Giovanni García, Omar Soto, Oswaldo Rodríguez y Pedro Rosville. Las canciones que integraron nuestra programación fueron We Are the Involuntary, The Underworld, Machine Messiah, The Jess y The Messiah Will Come Again, de Gary Moore. Los interesados en enrolarse en nuestras legiones de fanáticos religiosos, que son un poco menos estúpidos que los seguidores de Charles Manson y David Koresh, manden sus oraciones a binario@ibero909.fm. Ibero 90.9.